Hola de nuevo, bienvenidos al programa Nuestra Voz, Otro Punto de Vista, escrito y realizado por el taller de radio del INEI Valsequillo, bajo la supervisión de los profesores Juan León y Silvia Ramos. El programa se emite desde Radio Valsequillo en la 107.3 de la FM. Los espacios que les presentamos hoy, viernes día 11 de mayo, son los siguientes: Al ritmo de la música, Momento histórico, Séptimo arte, entre otros. Les acompañarán al micrófono Sergio Peña, Pancho, y en el control técnico, Paco Melián. Al ritmo de la música. Bon Jovi es una banda estadounidense de hard rock, formada en Sayreville, Nueva Jersey, en 1983, por Bon Jovi, líder y cantante, con Richie Sambora en la guitarra y David Bryan en los teclados, Tico Torres como batería y Alex John Such como bajista, sustituido no oficialmente en 1994 por Hugh McDonald. Bon Jovi alcanzó gran éxito y fama mundial en la década de los 80 y 90 y los 2000, convirtiéndose en un clásico del rock. Dio el salto al estrellato mundial con el álbum Sleep When Wet, que llegó a ser el más vendido del año 1987 en Estados Unidos. De este álbum, además, sobresale su tema con mayor éxito, Living on a Prayer, designada como la mejor canción de los años 80 por la cadena norteamericana VH1. Durante la década de los 80, Bon Jovi se caracterizó por ser una banda de glam metal, género que decayó a los principios de los 90 debido al auge del rock alternativo. Por esta razón, muchos consideraron que las bandas ochenteras como Bon Jovi estaban acabadas. Sin embargo, el grupo norteamericano dio un cambio radical a su música y regresó en 1992 con el álbum Keep the Faith, que llegó a vender más de 12 millones de ejemplares. Algo similar ocurrió al inicio de su tercera etapa en el 2000, cuando alcanzaron gran éxito y repercusión gracias al álbum Crash, del que sobresale el exitoso tema It's My Life. Y ahora le vamos a dar con este tema, It's My Life. This ain't a song for the broken hearted. It's my life, it's now or never. I ain't gonna live forever. Momentos históricos. Para esta última semana hemos decidido elegir de nuestro repertorio un personaje especial para que se vayan con un poco de filosofía oriental. Hemos elegido a Confucio. Confucio fue un filósofo teórico, social y fundador de un sistema ético más que religioso que ha llegado hasta nuestros días. Kunzet, Confucio para Occidente, vivió en la China feudal hace 2500 años, entre el 551 y el 479 a.C. Sus orígenes fueron muy humildes, pero desde joven mostró una gran inclinación por los libros antiguos y con el tiempo desempeñó una alta posición como funcionario del estado de Lu, en la actual provincia de Shantung. Por la amplitud y profundidad de su sabiduría, pronto llegó a ser conocido como Kung el Sabio, Kung Fu Tzu, que los misioneros describieron como Confucio. Pero esta nombraría no impidió que una intriga política le obligara a exhibirse y a peregrinar durante 13 años de una corte a otra, intentando persuadir a los monarcas de que adoptaran sus ideas sobre la justicia y la convivencia en armonía. Decepcionado, acabaría refugiándose en las enseñanzas y reuniendo a su alrededor a numerosos discípulos con los que había recogido y sistematizó los cinco grandes textos de la tradición china: el célebre Yijing o Libro de las Mutaciones, el Chuqing o Canon de la Historia, el Qiqing, Libro de las Canciones, y el Liqing, Libro de los Ritos, y los Chuqing o Anales de la Primavera y Otoño. Las enseñanzas de Confucio que han llegado hasta nosotros gracias a sus alumnos se hayan reunido en los cuatro libros clásicos. Lejos de la mística y de las creencias religiosas, el confucianismo se propone como una filosofía práctica, como un sistema de pensamiento orientado hacia la vida y destinado al perfeccionamiento de uno mismo. El objetivo, el último término, no es la salvación, sino la sabiduría y el autoconocimiento. Son muchas las citas atribuidas a Confucio. Hoy queremos recordarles algunas de las más célebres. Una de ellas: si ya sabes lo que tienes que hacer y no lo haces, entonces estás peor que antes. El más elevado tipo de hombre es el que obra antes de hablar y practica lo que profesa. O donde hay educación no hay distinción de clases. Debes tener siempre fría la cabeza, caliente el corazón y larga la mano. Saber que se sabe lo que se sabe y que no se sabe lo que no se sabe, he aquí el verdadero saber. El silencio es el único amigo que jamás traicionará. Oír o leer sin reflexionar es una ocupación inútil. Algún dinero evita preocupaciones, muchos las trae. Lo que no quieras que los otros te hagan a ti, no lo hagas a los otros. Un caballero se avergüenza de sus palabras, sean mejores que sus actos. Aprender a vivir y sabrás morir bien. Si no conoces todavía la vida, ¿cómo puede ser posible conocer la muerte? Lo que no quieras que los otros te hagan a ti, no lo hagas a los otros. El tipo más noble de hombre tiene una mente amplia y sin prejuicios. El hombre inferior es prejuiciado y carece de una mente amplia. Aquel que gobierna por medio de su excelencia moral puede compararse a la estrella polar, que permanece en su sitio, en tanto todas las demás estrellas se inclinan ante ella. No pretendas apagar con fuego un incendio, ni remediar con agua una inundación. Lo que quiere el sabio y lo busca en sí mismo. El vulgo lo busca en los demás. Pongamos en práctica algunas de las frases de Confucio y tal vez contribuyamos así a un mundo mejor. Momentos de lectura. Esta semana, en nuestra sesión dedicada a la literatura, queremos presentarles a una escritora que ha revolucionado el panorama literario mundial con la publicación de la llamada Trilogía Animal. Nuestra autora de hoy es Catherine Pancol. Catherine Pancol nació en Casablanca, cuando Marruecos todavía era territorio francés, y a los pocos años se trasladó con su familia a París. Cursó estudios literarios y se doctoró en letras modernas. Trabajó inicialmente impartiendo clases de latín y francés, para después dedicarse al periodismo de la mano de las revistas como Paris Match, Cosmopolitan o Elle. Simultaneó su trabajo de periodista con la escritura y, tras el triunfo que alcanzó con la primera novela, se trasladó a Nueva York para formarse en la Universidad de Columbia, asistiendo durante 10 años a diversos talleres de escritura creativa. Durante este periodo, escribió 3 novelas más. La novela de mayor éxito de Catherine Pancol es Los ojos amarillos de los cocodrilos, de la que se vendieron más de 1 millón de ejemplares. Esta obra trata de la primera entrega de una trilogía a la que sigue El vals lento de las tortugas y Las ardillas de Central Park están tristes los lunes. Actualmente, esta autora es una de las escritoras de mayor éxito en Francia. Los ojos amarillos de los cocodrilos es la primera entrega de la trilogía. Esta novela sucede en París, pero no nos encontramos con cocodrilos. Esta novela habla de hombres y de mujeres. Esta novela es la historia de una mentira, pero también es la historia de amor, de amistad, de traición y de dinero, de sueño. Esta novela está llena de risas y de lágrimas. Esta novela es como la vida misma. Josephine tiene 40 años, está casada y tiene 2 hijos. Hortense y Zoe es consciente de que su matrimonio ha fracasado, pero sus inseguridades le impiden tomar una decisión. A Anthony, su marido, le despidieron hace 1 año de la armería de casa, donde trabajaba, y desde entonces se dedica al alquiler en el apartamento y a engañar a su mujer. La discusión que provocará la separación del matrimonio de Josephine y Antoine es el punto de partida de una serie de acontecimientos, más o menos relacionados, en lo que se verán envueltos otros personajes como Iris, la guapísima hermana mayor de Josephine, la glamurosa y gélida madre de ambas, Henriette, casada en segundas nupcias con el millonario Marcel George, la misteriosa Shirley, la vecina. Tras la separación, Antoine se verá obligado a aceptar una oferta de trabajo que le convertirá en capataz de una granja de cocodrilos en África, pero las cosas no serán tan fáciles como parecían. La segunda entrega, El vals lento de las tortugas, la novela continúa con la vida de las y los protagonistas de Los ojos amarillos de los cocodrilos. Josephine y Zoe se han instalado en un buen barrio de París, gracias al éxito de la novela que finalmente ha reivindicado su verdadera autora. Hortense se ha ido a estudiar moda a Londres y ve frecuentemente a Gary, el hijo de Shirley, quien también ha decidido vivir una temporada en Inglaterra. Philip y su hijo también se han trasladado a Londres, aunque van frecuentemente a París a visitar a Iris. Ingresa en una clínica psiquiátrica por hallarse en una profunda depresión. La madre de Josephine y de Iris, Henriette, trama una venganza contra su ex marido y amante Josiane, quienes por fin han encontrado la felicidad y están extasiados con los poderes casi sobrenaturales de su hijo de meses. De nuevo, un retablo de las vidas de unos personajes con los que lectores de todo el mundo podrán sentirse identificados. Y por fin, con Las ardillas de Central Park están tristes los lunes, llega el desenlace de la trilogía. La vida, a menudo, se divierte y, escondido en una palabra, una sonrisa, un billete de metro o el pliegue de una cortina, nos entrega un diamante capaz de colmar todas nuestras expectativas. Para Sophie, el diamante podría ser la propuesta de su editor de que escriba una nueva novela, La llamada de Philip, a las que no contesta, o La incondicional amistad de su amiga Shirley. ¿Será Josephine el diamante de Philip? ¿Y cuál es el que persigue Shirley? Alrededor de estos 3 personajes, todo un abanico de jóvenes Hortense, Gary, Zoe, Alexander, buscan también un diamante que ha de cambiar sus vidas para siempre, dejándose guiar por estas pequeñas piedras que van encontrando en el camino. Porque si nos detenemos un instante, si observamos con atención y nos atrevemos a coger lo que nos ofrece una mano tendida, la vida, probablemente no volverá a cubrirse de tristeza, ni el sábado, ni el domingo, ni tampoco el lunes. Y ahora les dejamos con la canción de Bon Jovi, Thank You for Loving Me.

profesora de piano y lenguaje musical en la Escuela de Música de Valsequillo. Hola, Nisamar, bienvenida en nuestro programa Otro Punto de Vista. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Primero, debemos agradecerte que nos concedas algo de tu tiempo para hacerte esta entrevista. Muchas gracias. A ustedes. ¿Con cuántos años y qué fue lo que te motivó para adentrarte en el mundo de la música? Pues empecé en la escuela de música de mi pueblo a los 9 años. Y la motivación, pues supongo que fue mi primo Moisés, que él estudiaba piano en esa época. Y siempre que íbamos a la casa, pues él tenía un piano y ya se me iban los ojos, las manos y los oídos y ¡Moisés, toca, por favor! Y entonces pues ya me entró el gusanillo, mi tía se dio cuenta y entonces le dijo a mis padres que me apuntaran en la escuela de música. Muy bien. ¿Qué instrumentos toca? Pues yo empecé con el piano. Así oficialmente ha sido mi instrumento el que más he estudiado, pero luego también estuve con el mundo del folclore en Canarias, tocando la bandurria, el laúd también. Alguna vez teníamos un grupo cerca de mi casa y llegamos a tocar en Tenderete, un grupo solo de mujeres, y estuvo interesante. Aparte de eso, pues estudié violín también. Y en el conservatorio ya, cuando estaba estudiando composición, pues teníamos otra asignatura que era segundo instrumento y también elegí el trombón, estuve un año con el trombón y otro año con la guitarra. Y ahí. Me gustan los instrumentos todos. Sí, se nota. ¿Qué es lo que te motiva para componer una canción? Pues, básicamente, o sea, lo que más me llama la atención o me inspira a la hora de querer componer es una imagen o un texto, sobre todo más que componer música así de forma abstracta. Un motivo es eso, un poema, por ejemplo, suelo utilizar poemas y también alguna imagen. ¿Cuánto tiempo te toma más o menos componer una nueva canción? Bueno, eso depende de la obra en sí. Cuando estaba estudiando composición, pues ahí me pegaba unos cuantos meses con una cosa. Pero depende también de la duración de la obra, y si te lo dicen los profesores, hay que hacer esta obra, entonces ya es distinto que cuando lo haces tú por ti mismo. También del tiempo que tengas para, si te lo encarga alguien, tienes que componerlo cuando... con el tiempo que te den. ¿Qué sientes cuando compones? ¿Cantas o tocas una canción? Bueno, es una alegría grandísima, eso es una cosa muy, muy, muy fuerte, es una emoción muy grande, mucha alegría. ¿Hay algún artista quien te inspira o con quien te identifica? Bueno, esto ha sido más bien, el tema de los compositores me ha llamado mucho la atención desde que tenía 14, 15 años, empecé a escuchar música clásica y eso ha sido por épocas. Por ejemplo, en esa época me gustaba mucho Mozart, ahora mismo me aburre un poco. Pero luego tuve una etapa de Beethoven como todo el día con Beethoven y ese siempre se ha quedado ahí. Y no sé, Sostakovich también me ha gustado muchísimo, muchísimo. Y todavía me gusta, y ahora mismo estoy por ahí. Y luego también, en cuanto a los clásicos, pero luego también hay otros tipos de música que también me gustan. ¿Con qué artista te gustaría componer o representar una canción? Ah, pues ahora mismo que estoy con el tema del canto, estoy estudiando canto y profundizando en la música antigua, me encantaría trabajar con el grupo La Arpeggiata. Eso es una utopía casi, pero bueno, la ilusión también se vive. ¿Qué crees que se necesita para ser un músico? Bueno, para ser músico, pues, ¿qué se necesita? Que tú lo necesites. Creo yo que tú necesites la música para poder vivir. Entonces sí, seguro que todo lo demás llega. ¿O lo tienes ya? ¿Como artista tienes algún estilo en particular? Pues no, la verdad es que no me quedo con uno solo. Yo soy muy picaflor en ese sentido. Estoy siempre viendo cosas nuevas y cada cosa me entusiasma por una temporada, luego voy a otra. No, no tengo. Y entonces, ¿hay otro estilo musical, además de la música clásica, que te interesa? Sí. Para bailar, por ejemplo, también la salsa. Me encanta la música latinoamericana, todos los ritmos que tiene, la música africana también. Incluso estuve colaborando con un grupo de senegaleses, tocando el piano y haciendo coros. Y es una cosa Bien. muy, muy, muy viva. Es Sí. increíble, increíble experiencia. ¿Había alguna vez que te aburría la música? No, la música no me aburría. Hubo algún momento en la etapa de mi formación, de mis estudios, que me desanimara, pero no por la música nunca, era por a lo mejor algún que otro profesor que no, y el momento que estaba personal de uno, ¿no? Pero no, la música nunca me defraudará. ¿Qué otros gustos tienes aparte de la música? Pues me gusta mucho hacer deporte. Me encanta. Y lo necesito también. O sea, tanto natación, me gusta mucho. Me gusta. Ahora estoy con las artes marciales, es aikido. En fin, no sé, parece. ¿Cómo es un día normal de un artista como tú? Pues depende de lo que esté, de lo que tenga entre manos. Si estoy con algún concierto pendiente o algo, pues ya estoy más centrada en estudiar por la mañana, luego almorzar, luego venir a trabajar a Valsequillo, luego salir, llegar a casa, volver a estudiar o volver a y descansar. Pero cuando no tengo nada, pues sí, me suelo acostar bastante tarde, me levanto muy tarde también y un poco desastroso. Pero bueno. ¿Has tenido que sacrificar algo por esta carrera? Pues sí, se sacrifican muchas cosas. El tema de cuando, sobre todo si empiezas de niño, tienes que dejar un poco aparte el juego y centrarte en estudiar. Pero bueno, como la música, como te llena tanto, pues ya no se sufre tanto. Luego te compensa. ¿Sientes que llegaste a tu punto más alto? Qué va, ni por asomo, todavía me queda mucho, mucho que aprender y muchas cosas que investigar. Sí, espero que sí. Hablando del futuro, ¿tienes algo en mente? Hombre, ahora mismo sí, el tema de la música antigua, sí quiero seguir trabajando por ahí y aprendiendo y a ver si salen algunos conciertos más adelante, todavía no puedo comentar nada. Y bueno, por otra parte también estoy colaborando con una actriz, ella se llama Elsa Plans, que está con un espectáculo que se llama Mala Vida, es un musical, cabaret, y estoy ahí como pianista, actúo también en algún momento con ella y canto un poco. Entonces, nada, una experiencia nueva para mí, que tenemos como 5 actuaciones más que quedan en este año. Y a ver, ¿dónde eran? 2 en el Guiniguada, luego ¿Nos otra podría decir la fecha? en la fecha, en junio tenía una en Firga, una actuación de esta, no me acuerdo qué día exactamente. Y luego en septiembre sé que hay 2 días que son el 7 y el 8, el día del pino, la víspera del pino, en el Teatro Guiniguada, en Las Palmas. Luego teníamos también en Telde, pero no recuerdo las fechas, y en Maspalomas también, creo que en octubre en Maspalomas. No sé si había algo más por ahí. Te estoy diciendo de memoria. ¿Qué dirías a nuestros oyentes para que se animen a apuntarse a la escuela de música? Si no este año, el año que viene. Bueno, pues que tienen muchas cosas que probar aquí muchos instrumentos, esto es maravilloso. Luego haces amistades también, aparte de aprender a tocar un instrumento, y está muy interesante. Y si no, también está el coro, donde uno va enchufando la oreja y te vas quedando, y sensación de grupo. También tenemos una orquesta cuando más adelante se pueda ya empieces a tocar un poco más, se puede introducir a la orquesta y es muy gratificante tocar en grupo. Es muy divertido. Pues muchas gracias una vez más, mis amas. Pues gracias a ustedes. Ciberespacio 2.0. En el programa anterior les hablamos de las nuevas tendencias como son la pistola que te hace callar, lo más nuevo de la empresa Sony, el Xperia Sola, y por último les hablamos de las gafas contra la depresión invernal. En nuestra nueva edición de Ciberespacio les hablaremos del nuevo papel electrónico de LG, la cámara que permite ver a través de una esquina, y los tatuajes que vibran cuando el móvil suena. Comenzaremos con lo nuevo de LG. Este mes de mayo llega a Europa el papel electrónico de LG, así lo acaba de comunicar a través de su blog oficial, que tendrá una gran resolución y aunque no se podrá doblar completamente, sí podrá plegarse hasta 40 grados al ser tan fino como un cartón, solo 0,7 milímetros. LG sacaría en el mercado en esta manera el A-Paper, o ese gadget que los usuarios llevamos años queriendo ver, ya que no solo como un prototipo, sino como una alternativa real a los AirBox y al papel tal como los conocemos actualmente. El dispositivo llegará con una pantalla de 6 pulgadas y con una resolución de 1024x768 megapíxeles. Además, al ser tan fino y no necesitar una pantalla de vidrio, pesará tan solo 14 gramos y será extremadamente fino. Vamos con la cámara que permite ver a través de una esquina. Científicos del Instituto Tecnológico de Massachusetts han creado una cámara que permite ver objetos escondidos tras una esquina sin necesidad de recurrir a los poderes de visión de rayos X, de Superman u otros superhéroes del mundo del cómic. El original invento se basa en un principio similar al periscopio de un submarino. Si bien en lugar de usar espejos para redirigir la luz, se sirve de paredes opacas, puertas o suelos para reflejar una luz láser. En concreto, el sistema emplea un láser de femtosegundo que emite destellos de luz que se emiten en cuadrillonésimas de segundo para echar un vistazo a una habitación que fuera de línea de visión. Y para terminar, vamos con los tatuajes que vibran con el móvil. Nokia acaba de solicitar la patente de un tatuaje magnético que vibra cuando el teléfono suena o recibe un mensaje de texto o un correo electrónico, según describe la firma finlandesa de un registro llevado a cabo en la oficina de patentes de Estados Unidos. El material elaborado a base de tinta ferromagnética percibe la actividad del teléfono móvil, con la que se sincroniza gracias a que es capaz de detectar los campos magnéticos de su alrededor. Y transfiere un estímulo suave perceptible a la piel, que está inmerso cuando detecta una llamada, recibe un mensaje, la batería está demasiado baja o hay un evento en el calendario del dispositivo móvil que deberíamos recordar, cumpleaños, reunión, etc. Estas han sido las últimas innovaciones que nos presentan estos días. Les mantendremos informados. Curiosidades. Hoy vamos a seguir con la serie que empezamos en el programa anterior, en el que vamos a plantearnos nuestro diccionario de animales. Hoy seguiremos desde la E hasta la L. Elefantes. Pasan 22 meses en el vientre de su madre. Al nacer miden 1 metro y a la hora de nacer empiezan inmediatamente a andar. Les encanta el agua. Su colmillo crece unos 17 centímetros al año. El embarazo de elefante dura 660 días, casi 2 años, y tienen una sola cría. Los erizos de mar. Son invertebrados, no confundir con los erizos mamíferos de tierra. De aspecto redondeado, tienen en su barriga una boca con dientes alimentándose de algas y crustáceos. Viven en las rocas. Escarabajo. El del Amazonas es el escarabajo más grande y mide 16 centímetros. Las larvas se las comen los indios del Amazonas. Sin embargo, los más pesados son los escarabajos Goliat, que pesan lo mismo que una manzana. El escarabajo Atlas es uno de los insectos más fuertes, que puede levantar más de 800 veces su cuerpo, el equivalente a un hombre levantando un tanque. El escorpión. Su picadura es peligrosa, aunque normalmente no es una picadura mortal. Normalmente los de África son más peligrosos. Los más delgaduchos son más venenosos que los gordos. Se llaman también alacranes. Las estrellas de mar. Viven entre las rocas y sus brazos se autorregeneran cuando se los pierden. Incluso un trozo de brazo puede regenerar al animal entero. Los brazos, 5 para ser concreto, tienen además de los rudimentarios ojos cientos de tubitos que usan para el movimiento alimentario y respiración. Con ello, abren las conchas de las almejas que pueden devorar con su estómago movible, que saca al exterior insertándose en la almeja, la cual, una vez digerida, vuelve al estómago al interior de la estrella, aunque su alimentación está constituida principalmente por pequeños crustáceos y algas marinas. Galápagos. Vive en los ríos, tiene un caparazón blando y un pico carnoso. Galgo. Tiene una vista estupenda y una gran rapidez, por eso es bueno para la caza. Gallinas. Por término medio, cada gallina pone unos 250 huevos al año. El récord del mundo de yemas es un solo huevo. Lo consiguió un granjero mexicano en el año 1971. Una de sus gallinas puso un huevo que tenía nada menos que 9 yemas. La gallina tiene la cresta más pequeña que los gallos. Cuando la gallina pone el huevo fecundado, tarda 20 días en nacer el pollito. Pero antes tiene que incubarla para darle calor. La garrapata. De la familia de las arañas, aunque no tiene veneno, es tan peligrosa que puede llegar a ser mortal. Se mete debajo de la piel de animales y humanos, a los que chupa la sangre con su trompa chupadora. El gato. Camina apoyándose en los dedos, entre los que tiene una almohadilla para no hacer ruido y poder cazar a sus presas. Sus bigotes le sirven para orientarse en la oscuridad, aunque sus ojos están adaptados a ver en la oscuridad y sus pupilas cambian en la oscuridad, haciéndose muy grande. Y si hay mucha luz, se empequeñece hasta quedar reducida a una raya vertical. Lo mismo que le pasa al perro. El gato no logra distinguir los colores. Cuando un gato quiere saludar, lanza un fuerte maullido. Si está malo, un maullido sumiso. Si mueve la cola, quiere decir que está contento. Si en cambio la sacude, es que está molesto. Si la cola se hincha, es que alguien, cuando está muy contento, ronronea emitiendo un ronquido profundo. Un guepardo es el más rápido, con una velocidad de 50 metros en 2 segundos. Los gusanos. En el caso de la lombriz de tierra, para adentrarse en ella tiene que tragar la tierra a través de su trompa, expulsando tierra tragada por el ano, originando los característicos montones de tierra. Señal que hay una lombriz de tierra. Respira a través de la piel, que tiene que estar húmeda. Si se seca, muere asfixiando. El halcón. Puede alcanzar los 350 km por hora. Caza otras aves. Si cazara animales de tierra con esa velocidad, se estrellaría. Es el ave más rápida. El insecto palo. Es el insecto más largo. Puede alcanzar el tamaño de una regla mediana, unos 30 centímetros. Son de color verde o marrón, porque cambian de color según el color de la rama donde se posan. Se mecen un poco para que parezca que es el viento quien los mueve. Ponen huevos idénticos a las semillas de las plantas. Los insectos tienen 6 patas y 4 alas, aunque las moscas solo 2 alas. Las antenas les sirven para oler, para tocar e incluso para probar los alimentos. La mayoría experimenta el llamado sueño invernal, permaneciendo aletargado durante esta estación. Los invertebrados, de cada uno 100 especies animales, 57 son invertebrados. La jirafa. Es el mamífero más alto y puede medir 6 metros, es decir, más de 3 veces una persona. Los lagartos. Mudan su piel para poder crecer, lo mismo que la serpiente, pero la piel del lagarto es más áspera que la de la serpiente. La piel de la serpiente es más suave. El lagarto es un reptil. La mayoría de los reptiles son carnívoros, es decir, se alimentan de la carne de los insectos que atrapan. No les gusta mucho la hierba. Hay unos lagartos muy curiosos que son lagartos basílicos, que cuando hay peligro se echan rápidamente al agua y corren por su superficie con sus patas traseras. Corren a 2 patas. Hay otros lagartos que para defenderse lanzan gotitas de sangre que contienen una sustancia irritante. Otro, como el dragón volador, puede saltar y planear. El lenguado se confunde con el fondo del mar. La plajita incluso cambia de color para confundirse con las piedras del fondo, lo mismo que el camaleón. El lobo, muy inteligente, puede recorrer 100 kilómetros en una sola noche. Ataca incluso a caballos. Bueno, querido oyente, este ha sido nuestro último programa de curiosidades en sí mismo. Esperemos que les haya gustado. Bueno, ahora le vamos a dar con otra canción, Save the World. To college, I don't have a degree, but say I went to night school, I learned all I know on the streets. I was born a rich man, no, I ain't got no pedigree. The sweat on this old collar, that's my PhD. It comes down to this, I wouldn't exist without you. It ain't worth the grind. I'd fight for one kiss on a night like this. You make me feel I could fly. Step out of line. Like this old tattoo, I ain't shiny or new. With you by my side, nothing matters. Séptimo arte. Queridos cinéfilos, les presentamos hoy algunas películas que pueden ver en las carteleras de nuestro cine y que podrán disfrutar, si así lo desean, en un fin de semana de películas. Nuestra primera opción es American Pie, el reencuentro. Todos los personajes de American Pie, a los que conocimos hace más de una década, regresan a East Great Falls para participar en un reencuentro del instituto durante el esperado fin de semana, que descubrirán que ha cambiado, que no, y que ha pasado del tiempo y la distancia no puede con los lazos de la amistad. En el verano de 1999, cuatro adolescentes de una pequeña ciudad de Michigan decidieron que ya era hora de perder la virginidad. Desde entonces, Jim y Michael se han casado y Kevin y Vicky se han hecho adiós. Oz y Heather también se han distanciado, pero Finn sigue acordándose de la madre de Stifler. Estos grandes amigos vuelven a casa como adultos, dispuesto a recordar a los desaforados adolescentes que dieron origen a las comedias legendarias y a dejar de aspirar por ellos. Algún día sabrá irse a la cama él solito, ¿no? Chicas, a ver si trabajáis, no se os contrató por el físico. Bueno, a ti sí. A ti no. Nos reuniremos. ¿Te apuntas? Creo que todos van a ir. ¿Qué tal, chicos? ¿Has venido? ¿Qué pasa, curso del 99? Vamos a celebrarlo juntos. Eso seguro. Como en los viejos tiempos, que este reencuentro sea como nuestra boda. ¡Salud! ¡Salud! Parece una fiesta de instituto. Con vivas de instituto. Me encantan los libros de Crepúsculo. Luna Nueva es mi favorito. ¿Y el mío? Pues claro, tenemos tantas cosas en común. Es algo magnífico veros a todos juntos de nuevo. Sí. Eres un tío con suerte, Oz. Tíos, ¿tenéis que mirarla tanto? Sí, nunca nos cansamos. ¿Qué hace? ¿Podéis señalar en qué dirección ha ido? Por ahí. ¡Sí! ¿Éramos igual de impresentables en esa época? No, éramos más maduros. ¿Qué está haciendo? Va a plantar un pino. ¡Aprieta el culo! Vamos, papá, han pasado 3 años. ¿No crees que ya va siendo hora de que salgas un poco? ¿Un chupito? Te lo agradezco, Steven, la verdad es que no. Beba, no, no, beba, no puedo, beba, ¿no? Beba, beba, beba. Joder. Jim, no es por nada, pero la tapadera es transparente. Vaya pista. American Pie, el reencuentro. ¿Quién es usted? La madre de Stifler. Ah, yo soy el padre de Jim. Intocable. Tras un accidente de parapente, Philip, un rico aristócrata, contrata a Driss como asistente y cuidador, un joven procedente de un barrio de viviendas públicas que ha salido recientemente de prisión. En otras palabras, la persona menos indicada para el trabajo. Juntos van a mezclar a Vivaldi y Earth, Wind and Fire. La dicción elegante y la jerga callejera, los trajes y los pantalones de chándal. Dos mundos van a chocar y van a tener que entenderse mutuamente para dar lugar a una amistad demencial, cómica y sólida. Como inesperada, una relación singular que demencial. Genera energía y los hace intocables. ¿Cuál es su motivación primordial? El dinero. Me encanta el barrio. Me gusta la gente disminuida. Si consigo 3 negativas, me dan el paro. Ya, comprendo lo del paro. ¿No tiene otras motivaciones en la vida? Claro que tengo otras. Aquí mismo tengo una. Pedazo de motivación. Podría contratarle un mes a prueba. No aguantará ni 2 semanas. Listo, lo he hecho bien. ¡Cuidado! Mierda, siempre se me olvida. Ten. Que aproveche. Perdone. Los tienes muy preocupados, sobre todo en tu estado. Esos chicos del extrarradio no tienen piedad. Eso es exactamente lo que quiero. Ninguna piedad. Así que si tienes las orejas rojas es que estás excitado. Y a veces por la mañana me levanto con las orejas duras. ¿Las dos? Yo ahí no entro. No le voy a cargar ahí detrás como si fuera un caballo. ¿A este qué le pasa? Desgraciadamente, hay que ser pragmático. ¿Pragmático? ¡Qué nervio tiene! ¡Ahí va otra! ¡Todos a bailar! ¡Venga, moveos un poco! Están aquí. 100 euros a que les doy, esquinazo. Hecho. Sí. No. Siguen las orejas. Hay que estar pero muy tarado para hacer eso. Te queda de maravilla. Acelere un poco. Si no hay manera. 12 por hora, ¿le vale? Es lo máximo. Es un árbol. Un árbol que canta. La pesca del salmón en Yemen. Un funcionario retraído llamado Dr. Alfred o Fred Jones trabaja como científico en el Ministerio de Agricultura y Pesca. Su rutina diaria y su matrimonio estancado sufren un giro inesperado al verse involucrado en el plan de un jeque yemení obsesionado con la pesca con mosca y que sueña con conseguir lo imposible, introducir salmones en Yemen. Cuando el gobierno británico, desesperado por un jugoso titular de prensa, se entera del plan del jeque, Patricia Maxwell, la tímida portavoz del primer ministro se pone en manos a la obra. El proyecto se adjudica a Fred, a quien la historia no le seduce en absoluto. Para una mente lógica y científica como la suya, la mente idea de entusiasmo en Yemen es una locura. Sin embargo, el carismático jeque, con una visión mística, logra convencer a Fred, quien acaba enamorándose de su representante, Harry Chemwode Talbot, una inglesa joven, guapa y encantadora, que le acompaña en su viaje por Yemen. Fred, dejando al lado su agudo cinismo, con el apoyo de Harry, Fred se entrega al excentrismo reto del jeque, emprendiendo un viaje que le llevará al reencuentro de sí mismo y al redescubrir el descubrimiento del amor. Estimado Dr. Jones, represento a un cliente que ha expresado su deseo de introducir la pesca deportiva del salmón en Yemen. Como especialista en piscicultura, esto es completamente absurdo. Es imposible que el salmón pueda sobrevivir en semejante hábitat. Gracias por atenderme, señorita Chetwood Talbot. Conozco la salida. Adiós. Yo me encargo del descabellado proyecto de introducir la pesca del salmón en Yemen. Quiero una buena noticia sobre Oriente Medio. Un notición. Yo busco la foto precisa. Introducir la pesca del salmón en Yemen. Para suavizar las relaciones angloárabes. El primer ministro está muy interesado. ¡Oh, felicidades, Patricia! Este proyecto se ha vuelto prioritario. Para Fred es totalmente irracional la idea de que esos peces que viven en las frías aguas de Escocia sobrevivan en el desierto. En primer lugar, habría que capturar 10.000 salmones y llevarlos hasta Yemen vivos, no me pregunte cómo, permitiendo a los salmones migrar río arriba, por supuesto hasta la estación seca, cuando todos morirán. Es impresionante, Dr. Jones. Mire, me lo he inventado todo. No, el dibujo es un artista, si me permite decirlo. Nuestro jeque es un apasionado del salmón. Él es diferente, es un visionario. Para él es algo razonable que acercaría su pasión a casa. Sueño que algún día, cuando la guerra parezca inevitable, alguien se levante y diga: caballeros, vámonos de pesca. Algo cambia en todos ellos. Cada uno hace su viaje. Buscamos aquello que nos apasiona. Cuenta con muy buenos ingredientes. Tener fe y esperanza en la idea más extravagante. Creo que es realmente precioso. Me preguntaba si estaré programado genéticamente para una vida insulsa. ¿Y crees que es así? No. Esta es una nueva que he inventado. ¿Ah, sí? Preciosa. Sí que lo eres. Si han estado con nosotros durante esta hora de programa, habrán escuchado Al ritmo de la música, Momentos históricos, Séptimo arte, entre otros. En el micrófono han estado Pancho y Sergio Peña, y en el control técnico Paco Melián. Aquí termina nuestra voz Otro punto de vista, programa de Radio Escolar. Bueno, hasta aquí ha llegado nuestra temporada. Esperamos que les haya gustado. Queremos agradecer su atención que nos han prestado, y hasta siempre. Y les dejamos con el último tema, I Could Make a Living Out Loving You. Candyman.